Y Daniel López, te saludan de Radio Kermés de La Pampa. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Yo bien, acá andamos. Bueno, contanos un poquito dónde estás, estás entrenando. Hace más o menos una semana, menos de una semana, vine para Rusia a hacer mi preparación acá, porque en Argentina, como está pasando todo esto del COVID, no podía entrenar. Así que me mandaron para acá para poder prepararme de la mejor manera cara a los Juegos Olímpicos. Contanos cómo llegaste a clasificarte a los Juegos Olímpicos. Clasifiqué en marzo en un torneo clasificatorio que se hizo en Canadá. Clasifiqué primero y segundo puesto. Hice dos luchas. Al final me tocó contra Estados Unidos, un contrincante muy duro que nunca le había ganado. Y en 1:30 hice puesta de espalda, que en la lucha la puesta de espalda se termina el combate y te dan ganador. Así que le pude ganar con esto y clasifica. ¿Se puede soñar con una medalla olímpica en los Juegos? ¿Es muy difícil para nuestro país? Es muy difícil para la lucha argentina, pero no estamos preparando para eso. Me estoy preparando en el mejor país que se practica lucha olímpica, que es Rusia. Así que las esperanzas no se pierden, pero nunca, de toda la historia de la lucha argentina, no ha habido medallas olímpicas. Sí, la última vez que clasificó un argentino fue en el 96, ¿no? En el 96, sí, hace 24 años. Y del 12 al 20 de diciembre estaba planeado el campeonato del mundo en Serbia. ¿Tenés idea si eso está confirmado? ¿En qué situación está? Ya se confirmó, el 10 de diciembre viajo a Serbia Ajá, a competir. vas a estar compitiendo ahí. Voy a estar compitiendo ahí. ¿Cómo ves la lucha a nivel nacional? Has logrado esta clasificación que imagino que es muy importante por ahí para las generaciones más jóvenes. La lucha argentina está creciendo de a poco, pero está creciendo. Cuando yo empecé, me acuerdo que en mi categoría no había ningún contrincante. Hoy en las categorías bajas, en cadete, en 12, 13 años, hay mucha cantidad. Y nada, creo que mi clasificación le dio como la esperanza y la confianza en decir que podamos clasificar hasta mis mismos compañeros, hasta los que están en la selección, que lo veíamos muy lejos, una clasificación olímpica, y yo pude, así que le di confianza a ellos también de que si entrenan todo se puede. Recién decías justamente que es difícil por ahí soñar con una medalla, pero ¿qué expectativa, con qué expectativa vas y qué te genera ir a los Juegos Olímpicos? No, creo que una alegría bárbara, es un sueño que desde muy chiquito lo estoy buscando. Si, de 13, 14 años que me puse a entrenar el alto rendimiento, soñé con esto. Y las competencias que voy, siempre mis ganas y mi entrenamiento siempre son para lograr la medalla de oro, y si no, una medalla de oro está cerca. Así que yo voy a ir a los juegos buscando lo mejor que se pueda. Después, bueno, pueden pasar cosas, no puedo ganar, el contrincante mejor que yo, pero siempre yo entreno para la medalla de oro. ¿Y cómo tomaste esto de que se atrasen un año los juegos? ¿Te vino bien para poder seguir preparándote? ¿Es un problema manejar la ansiedad? Al principio lo veía bien, es un año más, un año menos, a mí no me afecta, soy joven, puedo seguir mejorando, puedo seguir teniendo más experiencia, pero sí sé que me jodió un poco el hecho de estar 7 meses parado ahí en Argentina. Hacía 7 meses que no luchaba con nadie, solamente hacía físico y como podía en mi casa, así que esos 7 meses ahí no los aproveché como me gustaría haberlo aprovechado. Agustín, muchísimas gracias por estos minutos, nos quedamos sin tiempo y te deseamos por supuesto lo mejor, seguramente estaremos charlando más adelante, más cercano a los Juegos. Dale, muchas gracias a usted. Bueno, ahí la palabra de Agustín de Stribats, él es luchador. Y va a estar participando justamente Dani de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.